A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Esto es música. El País de los Sueños. Siempre servido la mejor música del mundo, buena parte de ella. Lorenzo Romero en la producción, como de costumbre, durante años. Saludos de Juan Antonio Jurado, un programa diseñado para oyentes como ustedes. Mark Etheridge, nuevo. Connected, así arrancamos. Precisamente es el título del álbum que lanzaba este pianista y compositor de smooth jazz, Mark Etheridge, en 2016. Connected, así se llama el disco, así se llama esta pieza. El debut en 1990, música semejante a esta. Phil Perry y David Benoit en los teclados al piano, reconvirtiendo ambos hace años, una versión radiante de After the Love Has Gone, clásico Earth, Wind and Fire. For a while, love was all we could do. We were young and we knew in our eyes we were alive. Deep inside we knew our love was true. For a while, we paid no mind to the past. We knew love would last every night. Something right would invite us to begin the dance. Something's happened along the way. What used to be happy is so sad. Something happened along the way. Oh, yesterday. of each other was all we would ever need. Love was strong for so long. I never knew that what was wrong, oh baby, it wasn't right. We tried to find what we had. Tears, sadness was all we shared. We were scared. This affair would leave our love in June. Yesterday was all we had. Something happened along the way. What it used to be happy was sad. Something happened along the way. Oh, yesterday was all we had. Oh, after the love is gone, gone, baby. Absolutamente espectacular. Benoit Freeman Project. Dave Benoit con el piano, uno de los pianistas que han contribuido a extender la influencia de ese instrumento del rey de los instrumentos en cada esquina del jazz contemporáneo, con una gran técnica, una singular imaginación y a través de multitud de discos. Además, Russ Freeman, guitarrista de Ripping Tones. Bill Perry con esa voz tan característica, todos ellos reconvirtiendo un clásico que fue elaborado para Earth, Wind and Fire en Chicago por el canadiense David Foster, también teclista Jake Graydon y Bill Champlin. Ahí es nada, una canción que además con Earth, Wind and Fire fue top 2 en la lista de los 100 sencillos más importantes de la revista Billboard. Un disco que nacía en pleno verano, el 12 de julio, concretamente con ellos, Earth, Wind and Fire, del año 1979. Close to you, feel long to be cerca de ti. En este momento, desde el país de los sueños, sonando Barry Manilow. Why do birds suddenly appear every time you are near? Like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. Decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair, a golden starlight in your eyes of blue. That is why all the guys in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Thank you. Una canción bellísima, perfecta. Close to You, de Carpenters, un original que fue publicado por estos dos hermanos, por este dúo, en el segundo disco de estudio, allá por agosto de 1970, el mismo que contenía We've Only Just Begun, otra canción radiante. ¿Y por qué no recuperar la música de Carpenters de aquella temporada? Seguimos con otro tema fundamental de ese mismo disco. Ya lo hemos referido antes. We've only just begun to live. White lace and promises. A kiss for luck and we're on our way. We've only begun. And when the evening comes, we smile. So much of life ahead. We'll find a place where there's room to grow. Yes, we've just begun. Agosto de 1970. Buen pop, easy listening, canciones fáciles de consumir, de disfrutar, que aquí siguen a través de los años, con un dúo que nacía en el año 1969, exactamente pocos meses antes de triunfar con canciones como Close to You, por cierto, del dúo Hal David y Barb Bacharach, y esta que estábamos escuchando hace solo un momento, We've Only Just Begun. Richard Karen Carpenter, que por cierto moriría de anorexia en diciembre de 1982 y muy joven, con solo 32 años. Más versiones de temas esenciales. Superstar también funcionó muy bien con Karen y con Richard, con los Carpenters. De esta manera tan exclusiva, tan elegante, tan cálida, Diana Krall recuperaba esa canción no hace demasiado tiempo, desde Canadá. Casi perfecta. Long ago, and oh so far away, I fell in love with you before the second show. You're not

Trompetista brillante Jairo Halper, otro californiano, nacido en Los Ángeles, allá por marzo del 35, un niño prodigio como tantos otros que suelen aparecer aquí en el País de los Sueños, alguien que con 8 años ya tocaba esa trompeta, ese instrumento. Otra historia diferente es esta. Recuperamos ahora mismo el piano de David Benoit. Spring can really hang you up the most. Canciones que rayan la perfección, todas ellas, y que contribuyen a disfrutar de la radio y de la buena música a estas horas. Thank you. Recuperando la música de David Benoit, alguien que comenzó sus estudios de piano a los 14 años bajo la influencia de Henry Mancini y de Ramsey Lewis, cofundador, por cierto, hace más de 40 años, casi 50, de los Earth, Wind & Fire. David debutó como profesional en la banda sonora de la película Nashville allá por el 75, después de curtirse en muchos de los clubes de jazz de la costa oeste. Otra historia. Herb Alpert, su marido, el trompetista. Estamos ante la música de una brasileña que lleva toda la vida, o buena parte de ella, en los Estados Unidos. Versión de un viejo éxito de Jobim, de California Ipanema, con Elian Elias, una pianista y una cantante excepcional. Hacía tiempo, mucho tiempo, que no se asomaba por el país de los sueños. Aquí la tienen de nuevo. Each one she passes close by. When she walks, she's like a samba that swings so good and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes by. Oh, but he watches so sadly. He loves her. Yes, he would give his heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. And tall and thin and young, in love with a girl from Ipanema who's walking in. When she passes, he smiles, but she doesn't see. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa no doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, sol de Ipanema. O seu balançada mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinha? Ah, por que tudo é tão triste? Sozinha. Ai, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. She just doesn't see. No, she she doesn't see, but she doesn't see. ¿Cómo suena ese piano? Y ese acompañamiento que me dicen de esas percusiones. Extraordinario trabajo. Elian Elías, una estrella de Sao Paulo. Fundamentalmente pianista, pero cómo canta. Ahí la tienen ustedes. Brasileña, afincada en los Estados Unidos, tal y como decíamos antes, que formó parte de una de las primeras estructuras que sustentaron en sus inicios el grupo de un músico tan prestigioso como Mike Maineri. Los clásicos Steps Ahead. Allá en Nueva York, su residencia habitual, se casó con el trompetista Brent Breaker, también relacionado con los Steps Ahead, y la mitad del dúo Brothers Breaker con su hermano Mike. Músicos que conocemos y que antes confundía yo precisamente con Gerard Albert. Las cosas y esos despistes. Hablando de colaboraciones maravillosas, Elian Elías también trabajó a menudo con el desaparecido Toot Thielemans, un belga excepcional con la armónica que pasó buena parte de sus días en Nueva York, en los Estados Unidos. Estamos ante la música de él, precisamente, bueno, realmente ante una versión que Thielemans hizo de Comenzar de Nuevo, es precisamente esto. maravilla, qué delicia poder disfrutar del maestro Toots Thielemans. El mismo que se trasladó a los Estados Unidos en 1952, miembro de una super banda, la Charlie Parker's All Star, tocando, grabando con Quincy Jones, Bill Evans, Paul Simon, Astrid Gilberto, Aisnada, Oeli Regina, además de Jaco Pastorius, Stevie Wonder, el Fitzgerald entre multitud de estrellas. Con su armónica ha interpretado canciones tan conocidas como Desayuno con Diamantes en 1961. El solo de armónica que aparece en Moon River al comienzo es pues una de sus piezas. Además también Cowboy de Medianoche, La Huida, película del año 72, o Bagdad Café. Todo un maestro. Comenzar de nuevo lo que estábamos escuchando. Versión de Toots Thielemans, dando paso ahora a Iván Lins, químico brasileño y un músico excepcional. No viene solo en Meu Espejo. Y esto que estamos escuchando aparece en la colaboración de Jane Mulhead. Ya escuchan en Radio Andalucía Información, en El País de los Sueños. La mejor música continúa servida. Tens que cuidar de mim e me curar de mim, me proteger da dor. Por favor, se eu me espelhar em ti, me ensinas a sorrir, mesmo sem estar feliz. Tens que cuidar de nós, pois temos de aprender como envelhecer. É assim, e sempre que espelhos, camarins, nos encarar e fim. Strains to hear the sound. tens que cuidar de mim. Que maravilhosa pieza. Meu espelho. Iván Lins, Iván Guimarães Lins, una estrella de Río de Janeiro, músico y compositor tropical ya septuagenario, que además venía acompañado por Jamon Hyde, una intérprete, en este caso americana, neoyorquina, que con 20 años se convertía en la ganadora de una de las competiciones vocales más prestigiosas, el concurso organizado por el Instituto Thelonious Monk del 98. Así fue como consiguió $10,000 destinados a su formación musical. Y a fe que lo conseguía. Jamon Hyde y Iván Lins, dando paso ahora a una historia muy distinta. Música con buen aspecto, pero diferente. Malos hábitos. Sonido Maxwell en antena. Honey, if anything ever should change in you, don't worry, I'm standing still. I'm moving with the right of wind. This is the highest cost. Take you and make you off. Left you and leave you lost. Will you forgive me? Passed out all over town. Drags you and keeps you down. Two dumps in a day around. Will you forgive me? I can't control the feeling, girl, cause I know your head. I feel you from the floor to the ceiling. Girl, I feel you when you comb your hair. Lady, when we lock it low, we get together, it's an overdose. I'm slipping, I'm here, I'm on my knees. I feel my heart's about to explode. This is the highest cost. Take you and make you off. Left you and leave you lost. Will you forgive me? Passed out all over town. Drags you and keeps you down. Two times in a day. Feeling. I can't control the feeling. Malos Hábitos con Maxwell, intérprete, compositor, productor, instrumentista norteamericano con base en la costa este. Estamos ante la música de un neoyorquino, uno más. Neoyorquino de Brooklyn, de origen latino, de ascendencia puertorriqueña. Juan Antonio Jurado, en el País de los Sueños. Concluyendo ahora en la programación, en la producción musical, en este caso de Radio Andalucía Información con You Are My Everything, todo lo eres todo para ti. Sonido, ritmo, músicas interpretadas por Don Scott aquí ahora. Joy you bring.